tenemos una caída de la producción, por lo tanto un incremento de las importaciones para poder satisfacer la demanda de la población, y no tenemos los dólares para poder cubrir ese déficit. La única salida es un gran acuerdo nacional, un acuerdo que tiene que involucrar al Ejecutivo Nacional, al sector productor, a la academia, y un acuerdo que lo que debe restablecer es la confianza en la inversión para restituir inventario, la confianza para restablecer la capacidad instalada y crecer en capacidad y poder proveer con producción nacional, y sobre todo la confianza en un consumidor para que baje su incertidumbre y pueda entonces bajar la angustia que le genera el salir a comprar lo que uno ve.